Cape Town is known as the mother city. Cape Town music is all about the cheese. Cape Town, I would say, it's the Broadway of Africa. Think out of the box. And there's a kind of respect and tolerance for the freaks. So all the freaks from all over the place. Yay, mama! When you go below the surface, you will find a music that's unique to Cape Town. We've called that sound Guma. What Guma? The Guma. Guma. And we go Guma. Simple lyrics. Guma is beyond musical kind of terminology. It's this kind of ever-evolving genre that just shapeshifts and morphs all the time. This is Guma Orchestra. The first time ever seen in South Africa. In the world, and this is the future. En la ruta del tempo, nos guiamos por el son de los puntos cardinales, leemos los mapas en pentagramas que otras escribieron hace tiempo y bailamos lo que muchos cantan en silencio. Hola, bienvenidas a todas de nuevo a en la Ruta del Tempo. En esta ocasión nos ocuparemos de Cape Town, Ciudad del Cabo, Kapstadt, en una ciudad apabullante, una ciudad que encandila. ¿Y por qué encandila tanto? Y sobre todo a la viajera occidental. Es una ciudad en la que los nexos culturales son visibles, es decir, no rompes de raíz como que si te vas a, si te metes incluso en la Sudáfrica profunda, por llamarlo así, Kapstadt, Johannesburg, Pretoria y sobre todo Cape Town, Kapstadt, tiene mucho reconocible para el viajero occidental. Por eso atrae tanto ese cóctel de varias culturas, pero el que te sigue agarrando y te deja todavía en tu zona de seguridad. Yo aquí, si quieres, puedes irte y romper la cuerda en el momento que quieras. Pero entonces, hoy vamos a hablar no solo de Ciudad del Cabo, sino de una misión que tuve yo allí. Una misión que yo no sabía que la tenía. Hasta hace poco que la descubrí, pues tenía que descubrir qué es Guma. Lógicamente, mi primer encuentro con la música kryptoniana no fue el Guma, ni mucho menos. Mi primer encuentro con la música kryptoniana, pues son de donde yo bebo, que es el rock, el guitarreo. Entonces, sin saberlo, en mi primera noche recaí en un bar, en el Decadence. Y un bar en el que la gente va a bailar su buena canción de rock. Y así es que, y ahí es donde descubrí a esta banda, a Focos Políticas, cuyo nombre no tiene mucho que, o sea, mucha traducción porque se entiende bastante. Folk of Polishikar. Bueno, pues aquí en este bar, en el Decadence, conocí no solo a Folk of Polishikar, que ya los vería después en el festival Rock in the Daisies, un par de años después, sino que conocí a dos personas que me acompañarían durante mi estancia keptoniana, Luis de Villiers y Colette Van Skalvik, y de su mano descubrí, fueron unas guías muy buenas y muy importantes para descubrir parte de la música de Cape Town. Como decíamos, como decía estos dos amigos, los conocí en esta primera noche de Cape Town en el Decadence, y ya con ellos pues me sirvieron de introducción. No ya el Guma, porque el Guma vendrá después, para el Guma es toda una travesía, pero sí que me sirvieron de una introducción de un fenómeno que en aquel momento estaba naciendo en Sudáfrica. No sé si llamarlo un movimiento como tal, SEF. SEF que para los para la traducción, SEF en su palabra Afrikaans, ZEF, que para su traducción en inglés es muy era muy difícil, pero de hecho una de las cantantes, la cantante Yolandi de Amfort, la intentó como de explicar en inglés, pero para nosotros es una cosa muy sencilla: cutre. Empezó el movimiento cutre tal como suena. Lo empezó, pues ahí tenemos a The Amfort, la respuesta, que sacaron su primer disco en 2008, también al cual en ese movimiento el meto yo a Jack Parrow, son muy colegas entre ellos, y el anterior, Folk of Polishikar, aunque su música es totalmente diferente, no es hip hop, no es electrónica como hemos escuchado, pero sí que están en el círculo de The Amfort, de Jack Parrow y todos estos, incluso son productores y de Jack Parrow. Entonces este movimiento que apareció, The Amfort sacó su primer disco en el 2008, recién llegado de allí. Me acuerdo que Luis decía: ¡Jesus Christ! ¡Es the fucking good! Lógicamente yo no entendía la letra, ni hoy por hoy entiendo la letra, pero sí que vi que después los vi en la sala Assembly, de hacer pues la zona de Sunneblum allí en Cape Town, y no sé, es algo, es una música oscura, es un hip hop electrónico, con sus vídeos son muy oscuros, irreverentes, de letras muy irreverentes. Se han hecho muy famosos, de hecho en su último vídeo, bueno, tanto que como que Lady Gaga cuando fue a Sudáfrica les pidió que les teloneara, lo cual se negaron totalmente. Han dado conciertos por un montón de lugares, o sea que más o menos son bastante famosos, pero nacieron ese movimiento en el 2008, Enter the Ninja, o como se llamaba, Tudor Jones, como se llamaba, Max Normal era su anterior personaje. Es como un personaje. De hecho, él dice que Enter the Ninja es como Superman y Clark Kent. O sea, pero que él no tiene el traje de Superman. Es como un personaje continuo. Es un dúo formado, bueno, un dúo de cantantes formado por Enter the Ninja o Max Normal y Yolandi. Y después está el de la mesa que siempre da los conciertos para que no se le reconozca. Entonces, ellos fueron los que empezaron este movimiento de contracultura, de SEF, de la cutrez, por decirlo así. Entonces, vamos a escuchar una pieza de su canción, que es I think you freaking... ¿Cómo era acá? I think you freaky, but I like it your match. I think you freaky. Considero que eres un freaky. The Amphore. I think you're freaky and I like you a lot. Aquí tenemos a Yolandi cantando la canción y The Amphore no está pues exento de bastantes pues casos extraños. Por ejemplo, a él, a Ninja, se le ha acusado dos veces de abuso sexual. También tienen con Tyson, tuvieron ahí una refriega por no sé qué. O sea, que son personajes que llaman la atención, que se meten en líos. Por ejemplo, de Ninja, entre de Ninja siempre ha negado esas acusaciones de acoso sexual. Y en su último vídeo, aquí en el 2020, que van a dar una gira mundial, supuestamente en el año que sí viene, el 21. Su último vídeo ha sido muy controvertido porque es como ensalza a toda esa figura del gángster presidiario. Solo decir que en directo son muy cañeros. Bueno, pues aquí tenemos a The Amphore y ahora vamos a ir con Jack Parrow. Jack Parrow, Sander Tiller, también de ascendencia, bueno, de descendencia o africaner, nació en Durbanville, una de las partes africaner. O sea, con africaner me refiero a aquellas personas de raza blanca y cultura sobre todo de holandesa, que hablan afrikaans como primera lengua. Entonces, todo este grupo de personas, sobre todo aquellos nacidos en las décadas de los 60, 70, 80, cuando hijos claro, el apartheid, hijos ya nacidos y generación ya nacido dentro del apartheid. El apartheid fue un movimiento político de una segregación, un movimiento racista que se vio sobre todo amparado por esa sociedad afrikaner, esa sociedad de descendientes holandeses. Es un equívoco decir que todos los descendientes ingleses no se vieron envueltos en esta en esta política segregacionista y racista. De hecho, aunque siempre los ingleses aquí en Sudáfrica han salido como un poco de rositas, a pesar de que durante décadas pues siguieron con una política racista, segregacionista, crearon los primeros townships en 1902. Pero aún así, cuando llegaron en la década de los 40 el partido Afrikaner fue el que constitucionalizó ese racismo, lo llevó a la constitución, lo hizo más extremo todavía. Entonces toda esa generación de jóvenes que nacieron en el ya con metidos el apartheid, que no conocieron lo anterior, pero después sí que vieron que era un sistema brutal. Entonces sí que es una generación, sobre todo la de ciudad, que se ha intentado apartar o un poco de esas corrientes y son unas personas que es como que se muy artistas, mucho, lógicamente es una generalización, pero se dedican al cine, una industria del cine en Cape Town es muy grande, se dedican a algo creativo, artístico, y aún así tienen el alcohol en todas las escalas sociales de Sudáfrica está muy presente, pero quizá en esta africana mucho. Yo creo que hay un sentimiento de culpa por todos esos privilegios vividos, los que les llovieron a ellos por nacer donde nacieron, pero hay un sentimiento como de deuda todavía por corresponder. Y eso, y es muy curiosa la sociedad sudafricana por todo este, por toda esta amalgama de culturas y políticas y odios que hay en el país. Entonces, aquí de este magma africanes de estos años 80, es donde sale tanto The Amphoor como Jack Parrow. Entonces, la siguiente, vamos a conocer a Jack Parrow. También sacó su primer disco en este año 2000, en ese año 2009. Ha participado en un montón de con un montón de artistas, entre ellos The Amphoor, y con su primer single fue Cooler as Aka, tan bueno como yo mismo, o algo así podríamos traducir. Perdón por mi traducción africana. Vamos a escucharlo un poco y después vamos a escuchar esa canción entre ambos, incluso con Fog of Policical. Pero primero vamos a escuchar a Jack Parrow, Cooler as Aka. Jack Parrow en jouw moeder se huisie. Jy dink jy's cooler as Aka. Want jy rook Yves Saint Laurent sigarette. Jy dink jy's cooler as Aka. Want jy het 'n tattoo van 'n slang op jou tette. Jy dink jy's cooler as Aka. Want jy het 'n plakkaat van Led Zeppelin bo jou bed. Jy dink jy's cooler as Aka. Want jy's elke jaar by die J&B Met. Jy's ou nuus, ek kom met rou beats. Jy lê en wag, ek gaan soek iets. Jy's iced tea, ek's wit blitz. Jy's light beer, ek's spirits. Jy's die ou met die new fresh look. Ek's die ou met die Pep Stores broek. Ek watch jou, ek koekeloer ouds. Jy voel het nog win in koekemoer jokes. Ek's fantasties, jy's spasties. Ek vat aan poppies, jy rock aan kleinkies. Jy stem voor Osterix, Chris Edwards, Jason i bosse, ek rol in die fitness. Is boring soos likies om die kampvuur. My stel slik sneak siekies soos 'n vampier. Jou stel slaat sag soos 'n marshmallow. Meisie skreef en net One night in Paris. Jy dink jy's cooler as ek. Want jy hang som met models en ek hang som met slekte. Jy dink jy's cooler as ek. Want ek's 'n rapper en jy sing 'n falsette. Jy dink jy's cooler as ek. Want ek ry op met die bus en jy vlieg op met 'n jet. Jy dink jy's cooler as ek. Want jy ry in 'n Peugeot 206. Jy rol met 'n selfoon in jou pen. Ek rol nog met 'n 3310. My style gooi sexy korrek. Jy dra nog damn Mr. Price red. As ek instap, skrik die hele blerrie bar. Jy kry nog elke dag geld by jou ma. Ek los die hele job pap nat. As jy instap, begin die hele jolly pad van. Ek's Amerika, jy's Irak. Ek laat jou jou bed nat maak. Ek's a big pain, jy's a mondblank. Jy loop rond met wit skuim op jou mondrand. Ek's original, jy's gekopie. Ek's a flashdraad, jy's a floppy. Jy maak of jy alles het, maar jy's fake. Jack Sparrow, bro, ek lewe soos 'n straatmeis. Jy dink jy's cooler as ek. Want jy drink by Kudeta en ek drink by die dekker. Jy dink jy's cooler as ek. Want jy's die gentleman, bro, ek's die pretter. Jy dink jy's cooler as ek. Want ek hou vakansie in Hartenbos en jou vakansie in Quebec. Jy dink jy's cooler as ek. Omdat jy die nuwe issue van One Small Seed het. Jack Sparrow, bro, ek is woes. Jy eet kaviaar en couscous. Ek drink klipdruk. Bueno, aquí tenemos al señor Jack Sparrow. Jack Sparrow nació en 1982. En el 2015 escribieron una biografía sobre él que se llamaba, que tenía un nombre muy curioso, que era, no lo voy a decir en afrikaans, no por no insultar a esta lengua, el viejo hombre de bigote en el bar. Esa fue el título que le dieron a la biografía de Jack Sparrow. También hizo una serie de televisión que fue en el año 2016, que fue emitida por la televisión de allí de Sudáfrica. Y hasta ahora hemos escuchado primero a Folk of Polisiekar, a The Amphoe y a Jack Sparrow. Más o menos, como hemos dicho, giran en torno en el mismo contexto cultural. Y ahora vamos a ver qué sale cuando los tres se mezclan. Una canción de The Amphoe con colaboración de Jack Sparrow y Folk of Polisiekar, Dos Drunk Fit. Dos drunk son fast me old, but so many more giant fall behold. Parte, parte, parte, parte, ossa. Jara vare, ek som my pussen. Dureks moet af ook al weister. Alle hoe lijkt het, ek en sy nekje. Kijkie, kijkie, fok jou. Kom ons fok af, fok het op, gauw. Kom baby, spol met die wat plek. Sit, trap, vat en fok een slag van die klap, trap. Ah, shut up, you fucking bastard. Don't fuck around with the drunken master. Kijk jou maar, sa poe, na. Doe het geld voor my kops, yeah. Parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, parte, o se no vai e tanque. Sempre di tranche, passa lo stesso nelle tranche, pochi spuro posso entrare. Spletels, fokker. En weet die lak in je pocket. Ridder gehad. Fok jou. Godvrouw, ik poes uit weg van jouw pop blauw. Fok jou, hot. Je vijf fokker hot. Wist jij, naks, je snak. Kom ons los het, fok het, drop het. Kom ons gaan zitten nog het dopen. Fokken bitch. Oeh, fok. Waar is voor gaan? Jij was die afterparty. Kijkie, fuck jou. Party. Aquí teníamos the Amford, Jack Parro and Folk of Policicar. Pero claro, esto no es Guma. Estamos muy lejos de Guma. Seguimos en el entorno cultural afrikaans. Pero el afrikaans no solo lo hablan las personas de descendencia holandesa. El afrikaans es el idioma más hablado o más entendido en Sudáfrica y sobre todo en el área de Cape Town. Porque es el idioma de la gente colored, los mestizos. Después hablaremos de ellos, pero no es Guma. Aún no hemos llegado a Guma. Late night, someone takes a drum and we go Guma, Guma, Guma. You make a right decision in the right direction. Esta es una de las de lo que cantaba The Genuines en el año 86 en su disco Struggle. No, Estragón no era el nombre del disco, porque era una canción que después escucharemos. Pero no, Guma no es esto. Aún me quedaría un tiempo por llegar a Guma. Aún seguimos lejos de Guma. Pero estamos adentrándonos y un poquito más. Vamos a adentrarnos un poquito más en la música de Cape Town. Y ahora nos vamos a ir a la Balkanology. La Balkanology es una fiesta que hacían cada tres meses para financiar una fiesta mucho más grande, que es el Africa Burn, el que es como lo del Burning Man de Estados Unidos. En mitad del desierto se monta un campamento creativo artístico que durante una semana todo es gratis, lo único que se hay que pagar es el hielo y todo funciona por intercambio. Lógicamente, para ir para allá tienes que ir bastante equipado y ahí había gente que iba muy equipada. Aquí vuelvo a hacer referencia a esa creatividad que tiene esta parte de la sociedad sudafricana. Es una sociedad sobre todo muy occidental, o sea, con raíces muy occidentales todavía, pero muy divertida. Las fiestas de la Balkanology son muy, muy divertidas, a quien le guste la música balcánica. Y aquí vamos a escuchar a un grupo que se llama The Nomadic Orchestra, con la orquesta nómada. Son cinco músicos en los que su principal leitmotiv es que la gente baile. Con un ritmo energético de influencias pues del sureste europeo, como Macedonia, Rumanía y Serbia, aunque también de la música gitana, lógicamente, y de la música circense. De hecho, cuando yo los vi, era en un bar que se llamaba Vaudeville, que era como un circo ambulante. Y su música, pues... es totalmente original de ellos, no tocan piezas de otra gente y se basan mucho en la improvisación. Entonces, preparados a bailar, porque nos vamos a 2010, abril de 2010, comprar la entrada para el Vaudeville Circus Bar, porque va a empezar The Nomadic Orchestra. Estos cinco chavales de Cape Town, de Nomadic Orchestra, nos han hecho saltar y vibrar, igual que saltábamos y vibrábamos aquí en el Tankwa Karoo, en el Africa Burn, cuando había como una discoteca metida dentro de un globo, así como hinchable. Entonces de una decían saltar, íbamos saltando todos, bom, bom, bom. Pero claro, al ser hinchable, eso se iba moviendo. Yo no sé cómo se hacía, pero cuando salí yo de allí, dije, ¿dónde estoy? No tengo ni idea dónde estoy. Así es que espero que hayáis saltado como nosotros saltamos en el Tankwa Karoo con The Nomadic Orchestra, en el Vodevil. Pero Sudáfrica, como decía, es un crisol de músicas. Y lógicamente, no solo hay hip hop, no solo hay otro tipo de músicas, electrónica, balcánica, y se da mucho la música reggae también. Yo vivía por la zona de Woodstock, y allí en Rudeblum había un bar que se llamaba Jamaica Me Crazy. Allí conocí a quien fue después mi compañero de bastantes andanzas, a Malefane. Y con él, él me hizo descubrir, yendo por otra de las zonas de marcha de Cape Town, Lone Street, digamos como la zona más famosa, quitando el waterfront, pero yo esa no la pongo como zona de marcha. El Lone Street, hay de todo, hay pues del turista o que va allí a buscar al bar a buscar lo mismo que tiene en su casa de Berlín, pero al otro lado del mundo, como a bares como más iba a decir clase, pero con más ambiente, más únicos. Y entonces allí con Malefane descubrí, había el Sula Bar, y allí vi en directo a los Rudimentals. Los Rudimentals es una banda icónica en Cape Town. Son un ska reggae, con su primer álbum, que lo sacaron en el año 2004, si no creo recordar mal, More Fire. Y en el año 2007 acababan de sacar, yo cuando estaba por allí, su directo en Kirstenbosch Garden, que es el jardín botánico de Cape Town. Esta banda, que la formaron originariamente Barry Clausen y Etienne Harris, hasta que no encontraron un chaval, Tebojo, un chaval zimbabuense, no saltaron, no dieron el salto a la fama, por decirlo así. Y han influenciado en un montón de bandas posteriores a lo largo de Sudáfrica. Lo que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar que hay tres cantantes, después un trombón, un saxofón, un fliscorno, que es como una especie de trompeta, tambores y el bajo guitarra y la guitarra. Con los Rudimentals, que firmaron con una compañía inglesa, creo recordar que a finales de la década anterior. Muchas guías de Cape Town los ponen como lo que decían, como una institución. Así es que vamos a ir con su canción Rude Boy Styles de los Rudimentals. Well, everybody should have known this tune is special. Artists should have known we keeping it local. Excess amount of fireball, a wicked art crew. See them action, them you never run away. No, for them who want fight the Rudimentals. Yep. But we have the exclusive, expensive style. Yeah, it's all about the Rudimentals. So let me tell them this. You never run away. But you can run away. How will them ever run go? Yeah. Rude boys find you anyway. You know it's all about the rude boys style. Up, feeling fresh, health intact, so me feeling blessed. Free to me smoking, relieving stress. Rudimentals of the streets interest. Some of them around the place, but me least impressed. Tired and parked down like the weapon, me can deal in press, cause when me head get hot, copper, never run away. Me head get hot, copper, feeling flesh, man. The door make the weapon, me can never run away. When me head get hot, copper, peeling flesh. And door make the weapon, me can never run away. Come, you can't hide, hide. It's red, brum, brum. Real like a triple homicide on the block. Killing your brother, your mother, your pops. My dude, fruit. If you hot, do it in front of the cops. Licking a couple of shots. Don't wanna be a victim, you need to kick rock. Applying the iron and they trying to kick box. So sorry, no karate, can hold my shiny. Come on. Bless my lips. Who don't put no triggers? Most I got delivers. We are true believers. Devil try use us, but it can win us. Living in this world full of sinners. Smart like drug dealers. Iniquity leaders, killing in the name of Jesus. Foundation youth, they can betray us. Gone are the days Babylon used to slave us. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You can run away. Oh, where the mother run go? Yeah. Good boys find you anyway. You know it's all about the road boys time. You can run away. Then oh, where the mother run go? Yeah. Good boys find you anyway, anytime. Yeah, you know it's all about the road boys time. It's a rude boy style, it's versatile. You know it's all about the rude boy style. It's a rude boy style, it's versatile. Yeah. You know it's all about the rude boy style. It's a rude boy style, it's versatile. You know it's all about the rude boy, the rude boy, the rude boy, the rude boy, the rude boy style. Then run far, far, but you must get catch. Bamba holes, say you must get catch. Run far, far, but you must get catch. Yo, hey boy, say you must get catch. Run far, far, but you must get catch. Yo. Pick up fool, say you must get catch. Run far, far, but you must get catch. You must get catch, boy, you must get catch. You can run away. Oh, where the mother run go? Good boys find you anyway. You know it's all about the road boys time. You can run away. Then where the mother run go? Yeah. Road boys find you anyway. You know it's all about the road boys time. The Rude Boy Style, el estilo del chico maleducado. Aquí teníamos a los Rudimentals con su reggae ska. Ya nos vamos acercando poco a poco a esa otra música de la que yo no estaba tan acostumbrado. Ya seguía mi misión desconocida, pero seguía caminando poco a poco hacia mi misión. De la mano de Malefane, gran compañero de andanzas y desandanzas, tuvimos bastantes charlas y anécdotas, y una de las que me acuerdo bastante fue cuando me contaba, pues claro, una de las cosas que llaman la atención de Sudáfrica, y sobre todo en esos años en los que Johannesburg era como la ciudad con más crimen por muertes violentas, decía que a él no le parecía que Sudáfrica fuera violenta, o Cape Town sobre todo, pero decía, a mí alguien me llega con un arma, una pistola o lo que sea, y me pide el móvil, yo se lo doy y probablemente no me maten. Yo me quedé sorprendido de que él no considerara eso violencia. Entonces eso es lo que te hace replantear hasta qué punto los niveles, donde tiene cada uno el listón y el límite de lo que se considera o no violencia. Y como esto, pues había una gran parte de la ciudad que para mí era totalmente desconocida. Yo me movía por el centro, por Busto, que era mi barrio, no era el centro propiamente dicho. De hecho, fue cuando el apartheid se abrió en el año 1994, que el CNA, el partido de Mandela por aquella época, ganó las elecciones, se abrió la ciudad, tenía libre tránsito, y aquellas personas que habían sido expulsadas del centro y de la ciudad blanca empezaron a acercarse al centro, que era donde tenían el trabajo, y Woodstock era como ese barrio que todavía no era el centro, era asequible económicamente. Entonces, y ahí también empezaron a llegar los primeros, una parte congoleña, porque mucha inmigración congoleña en Sudáfrica, en verdad se le conoce como los States of Africa, por todo la, pues ese motor económico que es para esa región del mundo, Sudáfrica. Entonces recibe muchísima inmigración, y Woodstock es ese cóctel de muchas culturas y personas de lugares diferentes. Pero aún así, Cape Town es enorme, es una ciudad que se extiende kilómetros y kilómetros y kilómetros, y los Cape Flats, entonces yo toda esa parte para mí era desconocida, y un día decidí ir a uno de esos barrios, a Ottery, porque allí había un bar de jazz, un bar mítico de jazz, el Swingers Jazz Club. Allí estaba en la línea de Weinberg. A mí Weinberg me recuerda cuando los taxis que son furgonetas van diciendo hacia dónde van, siempre iban diciendo Buster Mowbray Weinberg, Buster Mowbray Weinberg. Entonces yo dije un día, si Ottery está en la línea de Weinberg, solo tengo que coger un taxi desde mi casa, una furgoneta de estas que nos metemos 16 personas y aparecer por allí. Lógicamente, los conciertos son por la noche y está cerca de Wotton Circle. Es un barrio colored. Decíamos que colored es aquella población mestiza, pero que en verdad también recibe la población originaria de ese lado de África, los Kung, que se hicieron famosos por Los dioses deben estar locos, esta película. Pues no, su piel no es negra, como pueden ser después pues gente de cultura Xhosa, Zulu, Ndebele, Xhosa, Swazi, Sesotho. Entonces son como más marrones, de piel más marrón. Entonces, toda esa población que fue la primera que tuvo contacto con los europeos, la que lo pasó bastante mal, ya que no tenían ningún dilación de maltratar y de esclavizar a esa población, no, éticamente no lo veían ni reprobable. Entonces esa población se mezcló mucho con esos esclavos traídos de, sobre todo, de la parte de Asia, de Indonesia y todo eso. Entonces, ese amalgama de genes que se fue ocasionando a lo largo de tener hijos, de descendencia entre ellos y todas estas cosas, son lo que The Colored. Y estas personas, su idioma principal es el afrikaans, como hemos dicho antes. Son barrios que para la gente que vivíamos en el centro y alrededores eran barrios que te ponían mucho en entredicho. Ahí la violencia es mayor, sobre todo en muchos barrios colored. No en todo, lógicamente, pero la violencia es mayor. Pero bueno, allí fui al Swingers Jazz Club y allí tuve dos grandes sorpresas. Primero, escuché el concierto de Zoe Modiga, es una de las voces jazz actuales más potentes de Sudáfrica. Aparte es una mujer con mucha fuerza, es una mujer, o sea, ya estéticamente y físicamente irradia fuerza, va mucho. Yo la vi y creo que sigue yendo con el pelo rapado, pero al cero totalmente. Es una muchacha joven que es de, bueno, ella es de la zona de Durban. Su verdadero nombre es Palesa Pumelele Modiga. Y pero que estudió en Johannesburgo, tuvo una educación clásica, piano, clarinete. Y después en la UCT College of Music, en la Universidad de Cape Town, estudió, completó su. Completó su educación con una licenciatura de jazz vocal. Entonces, ya digo, es una mujer que cuando hace sus canciones, las hace es en su lengua materna, el ndebele, y es una contadora de historias sensacional, con letras muy potentes. Y habla sobre todo de encontrarse a sí mismo, de la condición humana. Y en esa canción, sobre todo de que vamos a escuchar, el Lengoma, es una canción de celebración, de sanadora para bailar, y es una canción para todo el mundo. Así es que vamos a escuchar primero a Zoe Modiga con Lengoma, y después hablaré de aquella segunda sorpresa que tuve en este barrio de Ottery, en el Swingers Jazz Club. Yeah. Lengomá, de Zoe Modiga. Pues aquí sentado en este bar, conocí a otra persona. Todo lo que he contado hasta ahora, no sé cuánto tiempo me llevó, pues quizá un año y algo, ya llevábamos por Cape Town. Ese día conocí a una persona que era mi vecina, pero que no nos habíamos visto antes, una muchacha de origen colombiano, Ángela Ramírez. Entonces nos conocimos ese día, ya vimos que vivíamos casi calle con calle, y entonces ella ya pues dice, pues contactamos, tuvimos ya contacto, nos veíamos frecuentemente, y entonces ya me empecé a meter en su círculo, que ella vino a Sudáfrica a grabar un documental sobre la música guma. ¿Sobre la música guma? ¿Guma? ¿Qué es guma? Guma, guma, guma, guma, guma. Pero bueno, antes de guma está el cuaito. Con el cuaito tuve antes más referencia que el guma. Malefane, Ángela y yo a veces íbamos a los bares, a Long Street, a la zona de aquí, a los bares de cuaito, los bares que van sobre todo personas negras, casi no ves a personas blancas por allí. De hecho, me acuerdo una vez que fuimos para allá, claro, ella cubana, cubana, colombiana, pues que han nacido bailando casi. Malefane, pues de allí, no era muy bailarín Malefane, pero bueno, de hecho él se quedaba en la barra normalmente, y yo pues que tampoco nací bailando, pero sí quería bailar. Y me acuerdo un día que estábamos allí bailando cuaito, estos ritmos donde los bajos son muy potentes, con estos ritmos que decaen, esta voz casi chillona a veces, y todo el bar lleno de gris, de espejos. Empezamos a bailar y me puse a bailar con una muchacha, y me dijo, mira, tú no sabes, deja que te guíe. Y después al rato, después de estar bailando un rato, me miró y me dijo, tú no tienes ritmo, ¿no? Así es que lo que tuve que hacer fue decirle gracias y volver con mi colega Malefane a la barra y decir, ya nos podemos ir cuando queramos. ¿Pero qué es el cuaito? El cuaito es una música que apareció en los townships. Townships es como, digamos, en los barrios de favela, los barrios de favelas, que reciben como townships, como ciudad segregada. Pues en estos barrios de Johannesburg, en el año, sobre la década de los 90, es donde nació esta música. Es como, digamos, una música gangster, que se refiere pues a una música urbana, de la juventud urbana, y normalmente de los townships más pobres. Entonces, se llama mucha atención este slowdown de la música, esa percusión y esos ritmos muy marcados que recuerdan a los de la música house, y esa melodía vocalis casi gritadas. Se juntan como, digamos, todo esto con los ritmos africanos de sus ancestros, de la música tradicional africana, con esta música moderna electrónica, pero aparte esa rabia, eso son canciones con mucha rabia, pero no es una música politizada. De hecho, si tuvo cabida en este final del apartheid, fue porque no era una música politizada para nada. Aunque sí que ha habido pues figuras del cuaito que han tenido letras más comprometidas, pero en general pues hablan de la vida en los townships, de las chicas, de fiestas. Puede recordar un poco lo que fue el hip hop en Norteamérica. Y sobre todo, pues se defiende que en tiempos tan jodidos como todavía actualmente, pues son músicas para evadirse. Entonces, por eso nos hacía eco de todo este momento del sexismo, del racismo, de la corrupción policial. Pues se basaban más en los que en esa evasión. En cambio, un poco en contra de lo que decía de Amford, lo que decía que cuando le decían a que si su música era una farsa, decían que la gente estamos en un momento inconsciente y que hay que utilizar el arte para noquear y para despertar a la gente, pero que alguna gente ha ido demasiado lejos ya y están demasiado noqueados. Entonces, en cambio, el Kwaito no pretende eso. El Kwaito pretende, pues, la dispersión, la diversión. Y aquí, y no hay nada mejor, aunque bailábamos Kwaito en Long Street, no hay nada mejor para bailar Kwaito que irte a un township. Allí, pues poco a poco vas pillando confianza y ya nos acercamos a Khayelitsha, el township más grande de Cape Town. Khayelitsha, pues no sé cuántos habitantes tendrá, pero el millón seguro que lo sobrepasa. Y allí había un bar, el Umsolis, que hacían fiestas como... Habrían fiestas no solo para los lugareños, y porque empezábamos a ir más gente que no vivimos en el township, sobre todo también turistas, y aunque yo no era turista porque ya vivía allí varios años, pero gente blanca. Y allí fuimos a Umsolis y vamos a escuchar una canción mítica de la que se conoce como la reina del Kwaito, Msosa, que murió este año a los 37 años de diabetes, este año 2020 de diabetes, después de estar luchando con la enfermedad unos 6 años. Otra persona, si Zoe es una mujer que muy fuerte, con una figura que irradia fuerza, Msosa también es una figura muy característica. En cambio, aquí, sobre todo por su estética, cómo ha ido a través de sus operaciones estéticas y de su blanqueamiento de piel, ha ido cambiando su imagen totalmente. Nació en Soweto, en el township. Khayelitsha es el township más grande de Cape Town, Soweto es el township más grande de Johannesburgo, y a los 14 años ya empezó a cantar y a liderar un grupo allí en su juventud. Entonces, una de sus canciones, que también Cortes, es una de las canciones más populares y más buscadas y escuchadas de Sudáfrica. Cuando hizo ya dinero, creó su propio sello, que se llama Fresh Money Family. Ya nos podemos imaginar un poco de qué va el rollo con ese nombre a su discográfica. Pero vamos a escuchar esta canción, Cortes, una canción mítica de la mítica reina del Kwaito. I'm for the second time. It's uncanny. For the third time. I'm Se nos ha cortado la pieza así un poco de repentinamente. No lo sé por qué. Y había empezado a sonar la siguiente canción que vamos a escuchar. Porque hablar de un township, hablar de los townships, yo creo que es imposible no hablar de la otra reina de la canción sudafricana. Brenda Fassie, la revista Times a principios de los años 2000 la llamó la Madonna sudafricana, la reina del pop sudafricano. Suena por todos lados, suena en el Umsolis. Brenda Fassie te aparecía cada dos por tres. Aparte del Kwaito también ponían otro tipo de música. Y aquí, imposible no hacer mención a Tawanda. Tawanda, un colega zimbabuense que conocí porque empezó a trabajar como guardia de seguridad en la finca de, bueno, en el edificio de unos colegas. Allí, pues, alguien que ahora... que no me escucha nadie, lo voy a decir, alguien rompió la puerta del garaje, que fui yo con el coche, pero bueno, eso nadie lo sabe y eso queda entre nosotras. Y entonces, pues Tawanda fue allí a vigilar los coches, que mientras se reparaba la puerta, que tardaron no sé cuántas semanas, y pues el muchacho estaba allí sentado con su silla, y yo pues muchas veces bajaba a hablar con él. Y él vivía... En un township cerca de Kaelicha, de hecho allí en el Umsolis nos encontramos varias veces, y yo cuando fui a ver su casa vi lo que es verdaderamente los townships y lo que es, porque ya había ido varias veces, porque Sudáfrica en aquella época, en finales de la primera década y principios de la segunda década de este siglo, vivió unos movimientos xenófobos muy fuertes. O sea, como he dicho, Sudáfrica recibía mucha inmigración y la sigue recibiendo. Pero entonces la crisis económica del 2008 pues empezó a radicalizar el tema, el trabajo... pues también afectó a Sudáfrica, y entonces empezaron a poner el punto de mira en aquellas personas que venían de fuera y llegaron a momentos de violencia altísimos. Esto es lo que decía Malefane con lo del móvil, pues lo mismo, o sea, a mí me parecían brutales, bueno, eran brutales, pero pues se da allí porque tienen una tolerancia a la violencia mucha más alta porque está... está desde que son muy pequeños, hay una violencia muy alta. Y Tawanda ya apareció un día con una raja en la mano y que había sido pues atacado por unos chavales por ser de Zimbabue. Entonces le dije, pero qué. Entonces cuando fui a ver su casa, decía que no podía dormir porque tenía que vigilar que no entrara nadie en su casa. Podían entrar por la puerta, como que desmontar la chapa de atrás de la casa. Entonces, pero él decía que no se quería ir de allí. Entonces eso pues te hacía pensar que en estos tiempos la lucha del penúltimo contra el último, es decir, no mirar, no tocar aquellos privilegios de los que te están pisando, y aunque no te pisen, pero de aquellos que tienen esos privilegios y luchar por no ser el último. Y eso se da, cada vez más se está dando en el mundo actual, pero sobre todo en lugares con tanta diferencia, se da mucho, de tanta diferencia económica y social, se da muchísimo. Y es una batalla que nunca se va a poder ganar hasta que no se mira a quién verdaderamente tiene los privilegios. La batalla de la lucha del último contra el penúltimo simplemente sirve para asentar a los que tenemos privilegios donde estamos, porque queramos que no, aunque nosotros, blancos occidentales, tenemos muchos privilegios, aunque actualmente lo estemos pasando pues en tiempos difíciles y tal, pero hemos acumulado muchos privilegios nos tenemos que replantear. Pero bueno, volviendo a los Townsend, vamos a escuchar a Brenda Fassie. Brenda Fassie es un icono de la música de Sudáfrica. Nació en Langa. Que fue el primer, creo recordar que fue el primero, y si no fue el primero es el segundo, pero fue de los primeros townships que se crearon en toda Sudáfrica. Y ya te digo que el primer township fue en el año 1902, mucho antes, como 40 años antes del apartheid. Mandaban por aquel entonces los ingleses. Entonces, los ingleses ya empezaron todo esto de la segregación. No solo fueron los africanos que, como digo, lo radicalizaron mucho más, pero esta segregación y este racismo se ha dado por los colonizadores en todos los lugares del mundo y en África por descontado. Entonces, en 1902 se creó el primer township, y en este primer township, Langa, nació Brenda Fassie en 1964. Tuvo que ganarse la vida cantando con su madre, tocando el piano, porque su padre murió a los 2 años. Entonces, cuando le vieron que cantaba tan bien, se fue en el año 81, con 16 años, se fue para Soweto, a Johannesburgo, a ganarse la vida como cantante. Allí formó el grupo Big Dudes Musicians, con uno de los cuales tuvo un hijo, pero poco después se divorció, y él se divorció, no sé si lo trastocó mucho o poco, pero le hizo descubrir el mundo de la cocaína, en la cual ya sería adicta hasta el final de sus días. Creo recordar en el 2009 creo que murió Brenda Fassie. Este dato es de memoria. Entró, recayó, fue más de 30 veces a clínicas de desintoxicación. Uno de sus veces que más tocó fondo fue cuando en el año 95 encontraron a ella y a Poppy, a Poppy Silala, la mujer que fue amante suya durante durante tiempo, que había muerto, Poppy había muerto de una sobredosis. Aquí ya ella tocó fondo, dijo que ya no volvería más, pero sí que volvió a recaer hasta que una no todavía ratificada sobredosis se llevó su vida en el 2009. Pues tiene discos que han sido top ventas en Sudáfrica, amiga de Madiba, de Mandela, a la cual dedicó la canción de Black President. Pero vamos a escuchar a una de sus canciones más famosas, Bulindela. Aquí, si antes teníamos a la reina del Kwaito, aquí ahora tenemos a la reina del pop de Sudáfrica, Brenda Fassie, Bulindela. Bulindela, que un hielo van, que le voy a saltar a lanza, pulen, pero mañana usa. Hey! Lindela de Brenda Fassi. Aquí volvemos a retomar nuestra carrera por... Bueno, nuestra carrera, nuestra misión de encontrar la música Guma. Ya decíamos que Ángela, cuando me dijo que estaba grabando el documental, yo dije, te ayudo en lo que sea te ayudo. Entonces hubo varias veces que me dijo, Jorge, anda, ven, échame una mano tal. Me quejo fervientemente porque mi nombre no aparece en los títulos de crédito, pero bueno, lo comprendo, porque creo que la mano que eché no fue suficiente para poder aparecer en los títulos de crédito de este documental, que me parece fenomenal. O sea, todas las personas que podáis verlo, se llama Mama Guma. Mama Guma. Volvemos, por fin llegamos al mundo Guma. ¿Llegamos al mundo Guma de verdad? Ek hek ambra. Yo tengo un sujetador. Este es el título de la canción, Ejetambra. Es una... Esto es música Guma. Y la música Guma es una música de fiesta. Es una música donde el banjo se fusiona con las trompetas y te hace bailar. ¿Y te hace bailar dónde? Pues en el carnaval. En el carnaval más famoso de Cape Town. En el Minstrel Carnival of Cape Town. Que, sobre todo, es de la gente colored. Es el carnaval de los colored y se desarrolla sobre todo en los barrios donde viven ellos, donde la gran fiesta es en el estadio de Athlone. Pero, ¿de dónde nace este carnaval? ¿Por qué hemos hablado antes de los townships? ¿Por qué hemos hablado antes de la gente colored? Porque todo, absolutamente todo, va de la mano. Como hemos dicho, los colored son esa población originaria del Cabo, de la zona del Cabo, pero también del mestizaje de los esclavos y todo lo demás. Entonces, esa gente, antes de 1902, que apareció el primer township Langa en Cape Town, en 1944... se creó el barrio de Bocap. Bocap significa por encima del Cabo. Allí, eso era ya un extrarradio en aquella mitad del siglo XIX. Entonces, a ese extrarradio mandaron pues a toda esa gente que ya estaba consiguiendo la libertad. A todos esos free blacks que se le llamaba, que no tenían que vivir bajo con los dueños, pues se creó ese barrio muy pintoresco. Ahora, hoy por hoy, está en la ladera de Signal Hill, una de las montañas que engloban el círculo central de la ciudad de Ciudad del Cabo, del Center Town. Entonces, son casas de colores muy llamativas, como puede recordar, por ejemplo, el barrio de Boca en Buenos Aires. Entonces, este carnaval empezó a celebrarse el 2 de enero. ¿Por qué? Porque era el día en el que los dueños, es que no sé cómo decirlo, es el lord, el señor y la señora, pues daban día libre a los a los esclavos, porque después de Nochevieja y tal, pues querían pasar pues su resaca entre ellos tranquilamente. Entonces, el día 2 de enero era el día libre de los esclavos. Por lo tanto, empezaron a celebrar esa fiesta, empezaron a hacer el carnaval. Ya desde antes ya tocaban su música, lógicamente. Ya se tienen registros del año 1838, pero antes era un carnaval mezclado, o sea, no se diferenciaba tanto de color, de black, de Indian, no se diferenciaba tanto. Fue cuando llegó a la segunda mitad del siglo XIX, cuando llegó la antropología europea occidental, que intentó clasificar y poner de todo un cajón, fue cuando se empezó a compartimentar y a dividir esa población que desde siempre habían estado juntas. De hecho, se apoyaban, vivían juntos, eran esclavos que estaban codo con codo, tenían relaciones sexuales, tenían hijos, tenían matrimonios, se peleaban, eran gente que vivía conjuntamente. Cuando llegó la antropología, sobre todo de mano de los ingleses, finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se empezó a meter a toda la población en cajones, ya se radicalizó sobre todo más con el apartheid, porque aquello que estuviera más alejado del blanco estaba más, era como tenía menos derechos. Entonces, se fue convirtiendo en el carnaval de los colored, aunque ya digo que no tenía que ser únicamente tradicionalmente, no era solo el día de los colored, pero durante el apartheid este carnaval se convirtió como en un caballo de batalla para no perder la cultura, su propia cultura. Incluso cuando en el distrito 6 se cerró violentamente a la fuerza. Fue un distrito de mayoría mestiza, la mitad de los 60 y todo 70, que era uno de las zonas donde más fuerte tenía esta tradición, se mantuvo y lo siguieron manteniendo, y eso lo han seguido manteniendo, y incluso se ven raíces con el Mardi Gras de Nueva Orleans. De hecho, hay una comparsa, los Adja Indians, que van disfrazados como a nativos americanos. Entonces, todas las comparsas van disfrazadas de carnaval. Y está el clopse, que es el que anima, como por ejemplo pasa en lo de los moros y cristianos aquí en la zona de Valencia, Almansa y todo esto. Está el que anima, pues está el clopse, es el que anima, el que va motivando al público. Y de hecho hay una parade, hay una cabalgata que va por las calles del centro de Cape Town, sobre todo por la zona esta del Bokap, que hoy por hoy se ha convertido en un tourist trap, una trampa de turistas, pero eso, y mucha gente lo ha criticado, pero no le hace perder esa autenticidad, porque después el carnaval va mucho más, y gracias a Ángela yo tuve la posibilidad, que si no lo hubiera tenido, de ir a ver cómo se celebraba este carnaval allí en el estadio de Athlone. Se llena, completamente se llena para ver desfilar y hacer el concurso de estos mistrals, de estas comparsas. Bueno, es una cosa pues que llama muchísimo la atención, es un día de fiesta, todo el mundo está allí, está en una fiesta participativa, es decir, todo el mundo bailando, bueno, tú estás en la grada moviendo, yo gracias, como digo, a participar, a ayudar, a colarme, porque en verdad la ayuda que era mínima, pude estar pues ahí abajo, pues diciendo que participaba con la grabación, y gracias a esto pues pude ver esta música, me empapé de esta música festiva que después de todo me parece, me gusta tanto. Así es que después de toda esta perorata que he soltado, vamos a escuchar otra canción que se llama Bliki se Buem, del libro del libro, perdón, del disco Mr. Mac and the Genuines. Ahora después hablaremos de Genuines, pero vamos a escuchar Bleaky Se Buen. Guma, ya hemos llegado a Guma y a qué festivo, a que se te mueven los pies, a que es imposible no bailar al ritmo del banjo electrificante y esos instrumentos de viento. Pues sí, estos son The Genuines, ya los mentamos anteriormente y tuve la ocasión de conocer a dos de sus integrantes, a Mac McKenzie y a Hilton Slinder. El documental Guma va sobre que Mac McKenzie, ya después de que disolvieran The Genuines, después de su segundo disco, que es este que hemos escuchado, se fueron por al extranjero, tal, estamos hablando de los años 80, y después cuando volvió Mac McKenzie y Hilton, se volvieron a unir en lo que serían de Guma Captains, los capitanes del Guma, y ya fusionaron el Guma con el jazz. Y entonces el documental va porque Mac McKenzie tuvo la idea de grabar la primera sinfonía Guma con la Orquesta Filarmónica de Cape Town. Entonces Mama Guma es un recorrido en cinco movimientos sobre esta música Guma de lo que acabamos de decir aquí, rápido, pero mucho más extendido y mucho mejor dicho. Así que yo recomiendo este documental realizado por Ángela Ramírez, Sara Godella, que no me acordaba, y Callum, un sudafricano, una portuguesa y una colombiana, que yo creo que han sabido retratar muy bien el mundo Guma porque se sumergieron en él y se sumergieron tanto de conocer muy de primera mano a sus músicos. Y pues eso digo, Hilton, me acuerdo una vez estábamos en un bar en The Observatory, el Ganesh, que empezaron a como montarse como una jam session improvisada. Estábamos cenando Hilton, Ángela y yo, y de una empezó él con vasos y a montar unos instrumentos que se montó allí de una en el Ganesh. O sea, Hilton es el hombre música. Tanto Mac McKenzie, que su padre es un famoso músico del banjo. De hecho, el segundo disco de los Genuines se llama Mr. Mac and the Genuines, porque colabora con ellos. Y Hilton, Sonny, Hilton también es hijo de un pianista muy, muy famoso. Entonces, ambos han nacido con la música y saben tocar todo. Son gente que se expresa con la música. Entonces, da gusto, da mucho gusto a aquellos que nos llama tanto la atención la música y ver que te puedes expresar en otro idioma que no es el hablado, que es un privilegio, pues haber compartido muchas cosas, entre ellas muchas fiestas, porque Hilton es una persona muy graciosa. Y entonces, pero su primer disco se llamó Guma, pero no bebía, aunque viviera un poco de las raíces Guma, era mucho más, tenía un arma mucho más rockera, con tintes de jazz y una sensibilidad punky. Entonces vamos a escuchar la canción Struggle, que en cambio, como el cuaito era como quería ser aquella dispersión que te alejara de sus problemas, los Genuines querían ir al meollo, a la herida, a hurgar en la llaga. Y struggle eso es como problemas, y habla de esa militarización de los townships por las fuerzas armadas. Así que The Struggle, The Genuines. Pues aquí hemos tenido Struggle de Genuines. Como hemos podido ver, no prima el sonido Guma, pero sí que hay esa efervescencia por salir detrás Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, hemos compartido este viaje. No es, esto no es un recuento de las músicas de Cape Town, es mi viaje personal por esa ciudad que tanto me ha marcado en este tiempo, a la que mento, recuerdo y me olvido. Así es que, pero esto quiere decir que no es una radiografía de la música de Cape Town, simplemente ha sido mi experiencia y mi devenir hasta llegar a esa misión que tenía, que era descubrir la música Guma. Y ya para despedirnos, pues nos vamos a despedir, pues cómo no, pues como tenemos que ser, pues con un buen jauseo, ¿no? No, hombre, no. Vamos a despedirnos con Mr. Mac y los Genuines, con su canción Yasovar, es decir, sí, tan cierto. Un abrazo desde todo el equipo que formamos en la Ruta del Tempo y hasta el próximo vida, viaje, programa. Yasovar, Mr. Mac and the Genuines, Cape Town, the Mother City.